Y pasando a la actualidad nacional, Sofía Vargas nos va a reportear qué está pasando en la comuna de La Cisterna. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Bárbara. Como tú bien dices, me encuentro en la comuna de La Cisterna, donde un indigente resultó con graves heridas tras un incendio que se provocó en la media agua donde vivía. El indigente, identificado como Julio Alcalde, fue trasladado a la posta central con heridas grado 3 tras haber sido incendiada la media agua, como mencionaba anteriormente, donde residía. En la media agua se encontraban dos personas más, quienes también fueron trasladadas a la posta central, pero con heridas de menor gravedad. Se presume que el incendio fue provocado por sujetos con quienes Julio Alcalde mantuvo una riña horas antes. Su identidad aún no está clara, pero solo sabemos que fueron detenidos por carabineros. Eso es lo que podemos informar desde acá, Bárbara, desde la comuna de La Cisterna. Buenas tardes. Muchas gracias, Sofía.